Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy martes 5 de noviembre. La alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, ha ofrecido una rueda de prensa para informar sobre las intervenciones realizadas el pasado sábado debido a las fuertes lluvias que dejaban en el municipio 65 litros por metro cuadrado en menos de una hora. La alcaldesa ha agradecido la actuación de bomberos, cuadrillas de operarios y también trabajadores de Aguas de Ubrique, así como a vecinos voluntarios que atendieron las incidencias que sufrían particulares y comercios. Los servicios técnicos se encuentran tras el fin de semana evaluando qué mejoras se pueden realizar para ofrecer soluciones a puntos como la Plaza de la Estrella, para así poder minimizar futuros riesgos. Además, se han iniciado los trabajos de limpieza de las calles, retirando el material de arrastre y sedimentos. Isabel Gómez ha informado también que las fuertes precipitaciones del sábado han provocado una avería en la bomba de agua del Pozo del Rano, por lo que el abastecimiento se está haciendo a través del nacimiento, a la espera de una actuación de Emausa. Y el motivo de esta rueda de prensa es informar, a grosso modo, de las intervenciones que tuvimos el pasado sábado debido a la fuerte lluvia que tuvimos aquí en nuestra localidad. Estoy acompañada del concejal de Urbanismo y de Agua y es verdad que bueno, yo en primer lugar tranquilizar, ¿no?, en ese sentido al pueblo de Ubrique, porque la intensidad de la lluvia caída en la mañana del sábado en un corto periodo de tiempo hizo que toda la red de alcantarillado pues entrara en carga, con lo que supone el no absorber toda el agua caída y que fue especialmente motivo, ¿no?, de los momentos de tensión que hubo, de frustración, en fin, de nerviosismo, viendo que no absorbían las alcantarillas y, por tanto, la entrada de agua en domicilios particulares y comercios. Pero, afortunadamente, después de esos momentos de intensidad, salimos, además, yo creo que como referencia para tener una orientación, aparte de determinadas páginas especializadas en el tiempo, que apuntaban que Ubrique había sido uno de los municipios con mayor densidad o intensidad, mejor dicho, de lluvia en muy poco tiempo. También en los informativos de un medio nacional de televisión, pues salía con la misma noticia, ¿no?, que Ubrique había sido en el ámbito nacional el municipio donde más litros de agua habían caído en menor tiempo posible, y estamos hablando en una medida de menos de una hora, pues aproximadamente 60 litros del tirón. Eso, como digo, la red de alcantarillado de Ubrique no está preparada para esa intensidad. Nosotros tenemos una media en torno a los 25 o 30 litros en la hora para poder absorber con plena naturalidad y normalidad sin que haya problemas, pero claro, el duplicar o casi triplicar esta cifra hizo que determinados puntos en Ubrique pues estuvieran durante unas horas pues colapsados, ¿no? En este sentido también tengo que agradecer, yo creo que, bueno, se está para eso, pero el buen trabajo también hay que reconocer. Y en ese aspecto, pues tanto el servicio de bomberos, la atención de las llamadas que le hicieron, tanto una cuadrilla de operarios municipales dirigida por los servicios técnicos del ayuntamiento y también el servicio de agua del municipio, como Emausa, a través del fontanero de guardia, eran los que tomaban las primeras horas las llamadas que se hacían especialmente a la jefatura de policía con incidencias para poder atender los distintos puntos y facilitar pues la evacuación y la absorción de agua. En ese sentido también tengo que agradecer, ¿no?, y decirles a los particulares afectados que gracias por su colaboración, porque sabemos perfectamente que estuvieron achicando aguas para evitar afecciones, ¿no?, directas a su patrimonio, pero también evitando lo que son daños, ¿no?, a vecinos y vecinas que estuvieron participando, por tanto, en esas tareas de drenaje del agua, y creo que desde este ayuntamiento hay que reconocerle también cuando el ciudadano vecino de manera particular pues colabora, ¿no?, en este caso con la administración para evitar estos problemas. Decirles que esa fue la causa fundamental, que al fin entramos en una lluvia normal, ¿no?, para el alcantarillado de nuestro municipio, que no ha vuelto a entrar en carga, esperemos que no vuelva a pasar, pero también indicarle que los distintos puntos que hemos localizado donde hubo mayor incidencia, estamos revisando a través del servicio de agua y también de los servicios técnicos todas las posibles mejoras para tener una evaluación de, en el caso, por ejemplo, de la Plaza de la Estrella, que fue una zona también bastante, con bastante densidad de agua, también por la zona de la farmacia, pues estamos viendo si podemos dimensionar lo que es la tubería, que ahora mismo son de un diámetro de 100, si podemos ampliarla en función de dónde derive y la capacidad que se tenga con la conexión del resto de la red. Y bueno, y estamos mirando en distintos puntos pues esas soluciones que de cara a futuro pues también nos puedan dar, ¿no?, una guía de que, aunque no sea lo previsible esa intensidad de agua, en caso de que vengan, puede poder minimizar dentro de lo posible lo que son los riesgos en Ubrique. Y bueno, y básicamente también todo se nos juntó un poco porque la lluvia fuerte hizo también que se nos fuera la bomba del Rano. Por tanto, ahora mismo el abastecimiento lo estamos haciendo a través del nacimiento, que va con normalidad, y que ahora mismo el servicio de agua en las próximas horas pues pretende, ¿no?, tener ya una evaluación de un profesional específico dentro del socio privado de Mausa, que son los que tienen esos recursos técnicos y profesionales para ese tipo de trabajos tan concretos. Pues va a venir esa persona para evaluar el estado de la bomba, una bomba que renovamos no hace mucho, que no debería de dar problemas, y ve qué ha ocurrido, pues para resolver también esos problemas que seguro algunos vecinos y algunas zonas de Ubrique han padecido en el abastecimiento. Y por último, pues informar que mañana también será una jornada de trabajo en ese sentido. Los servicios técnicos y la concejalía de obras van a visitar estos puntos que comentábamos, evaluar con los afectados y las posibles mejoras, y también que tenemos ya previsto lo que son la limpieza, ¿no?, de las calles, tanto de material de arrastre y sedimentos, para poder dejar las vías impolutas y bueno, atender que si viniera de nuevo la lluvia pues pudiéramos estar con normalidad. Cambiamos de asunto. Ciudadanos de Ubrique ha realizado esta mañana un acto de campaña en el mercadillo de la Plaza de las Palmeras, donde se ha ofrecido a los vecinos de la localidad información sobre los contenidos del programa electoral con los que esta formación política concurre a las elecciones generales del próximo domingo. Jorge Oliva e Isabel Carrasco han realizado un llamamiento a los electores ubriqueños para que de nuevo depositen en Ciudadanos su confianza, como ya lo hacían en la convocatoria de abril y que les permitía ser la segunda fuerza más votada por los ubriqueños. Hago un llamamiento a los ciudadanos de Ubrique para que vuelvan a confiar en nosotros, como nos depositaron su confianza en las últimas elecciones, y me dirijo a todos, porque a los liberales, a los moderados, a los autónomos, a las clases medias, a los currantes, a los que nadie les regala nada, y los que creemos en España, que vamos a demostrar que sí se pueden cambiar las cosas, y tenemos que poner España en marcha, desde desbloquearlo desde las reformas. Por eso Ciudadanos piensa, cree que tiene 10 reformas urgentes y necesarias para España: natalidad y apoyo a las familias, una sanidad igual para todos, tolerancia cero con la corrupción, un nuevo sistema electoral, pensiones dignas y garantizadas para nuestros mayores, un sistema educativo y no 17, pacto de Estado contra la despoblación, menos impuestos, basta de precariedad y una España unida en igualdad y en libertad. Quiero deciros que el voto de Ciudadanos es el voto útil, porque vale por tres, para desbloquear el país, para hacer reformas y para defender la unidad de España y la igualdad sin complejo. Si quieres libertad, vota libertad. Si quieres centro, vota centro. Si quieres reforma, vota reforma. Y todo esto se puede conseguir votando a Ciudadanos. Pues como vimos ayer en el debate, el único partido que propone un consenso para que el 10 de noviembre se rompa este bloqueo que estamos inmersos de elecciones constantes, ya en Ciudadanos tenemos claro que esto no puede seguir así. Tanto si los ciudadanos deciden depositar la confianza en nosotros, como si tenemos que apoyar al gobierno que salga de las urnas, en eso vamos a estar en Ciudadanos, en que no se vuelvan a repetir estas elecciones. Y como ha comentado mi compañera Isabel, tenemos 10 reformas fundamentales. En principio, eso va a ser nuestro objetivo fundamental. En primer lugar, el apoyo a la natalidad y a la familia. No podemos tener el índice de natalidad más bajo del mundo, solo por encima de nosotros está Japón. Durante todos estos años hemos visto que no se ha apoyado a la familia y vamos a tomar medidas como considerar a familia numerosa, a la familia de dos hijos, a la familia monoparentales. En cuanto a sanidad, queremos una sanidad igual para todos los españoles, con una tarjeta sanitaria única. No puede ser que para que nos atiendan en una comunidad autónoma tengamos problemas y sin embargo podemos acceder a la sanidad en otros países de Europa. Vamos a hacer con una tolerancia cero para la corrupción. No queremos privilegios para los políticos y no queremos imputados en las listas. Queremos un sistema electoral justo, con listas abiertas que no beneficie a los partidos independentistas. No puede ser que haya partidos que consigan hasta 200.000 votos, como pasa con PASMA, y con esos mismos votos consigan 5 o 6 representantes diputados en las Cortes. Otros partidos independentistas y nacionalistas. Queremos unas pensiones dignas y garantizadas para nuestros mayores. Estas pensiones se deben garantizar y con un acuerdo de Estado, y en eso tenemos que estar de acuerdo todos los partidos constitucionalistas. Tenemos un sistema educativo con 17 sistemas educativos distintos y no podemos seguir con esto. Queremos un sistema educativo con un consenso, un gran acuerdo nacional para que tener un único sistema educativo y que todos los niños españoles se eduquen con un mismo sistema educativo. También estamos sufriendo la despoblación que estamos sufriendo aquí en la comarca de la Sierra, y por eso queremos un pacto para comprometernos con nuestros pueblos, menos dificultades y las mismas oportunidades en los pueblos y en las ciudades. Y también nos comprometemos a rebajar impuestos. Queremos bajar la cuota autónoma, cosa que ya hemos hecho en Andalucía, y que los impuestos a las familias y eliminar el impuesto de sucesiones en toda España. También queremos reducir la precariedad que hay en los contratos, con un único contrato indefinido para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores. En definitiva, queremos una España unida, con igualdad y con libertad. En la programación especial que Radio Ubrique dedica a las elecciones generales, hoy hemos contado con la participación de Manuel González, candidato al Senado por Cádiz de Vox. En su intervención ha invitado al electorado ubriqueño a conocer las 100 medidas con las que Vox concurre a estos comicios. Vox tiene una política que es de sentido común, es de necesidad. Nos han tachado absolutamente de todo, Nosotros puede que hayamos incurrido en el error de asumir cuanto a San Benito se nos han puesto. Pero eso viene por la falta de experiencia política. Lo sustituimos por el corazón, que lo ponemos en intentar hacer ver nuestra gestión cuando estemos, pero claro, necesitamos el voto de la confianza. Lo hemos demostrado nuestros grupos parlamentarios que existen en los distintos parlamentos, nuestros concejales que no paran de trabajar. Invitamos a todos los electores que recapaciten a la hora de depositar el voto y que con invertir 5 minutos van a ver nuestros compromisos. Nuestro compromiso no es otro que la Constitución, y basado en los pilares de la indisoluble unidad de la nación española y asentado en los pilares de la concordia que nuestros abuelos le dejaron a nuestros padres y que, por desgracia, nosotros no se lo estamos dejando a nuestros hijos. Bueno, pues yo invito a todos sus oyentes, invito para que no se me quede ninguna de las 100 medidas, a que inviertan 5 minutos para ingresar en nuestro portal web y hagan las consultas de toda nuestra política. Ahí, como usted refiere, en las 100 medidas que no hemos modificado, que son las mismas que ya llevábamos desde nuestro nacimiento. Si resumimos cuenta, aquí cada votante hace política una vez que cierra la puerta de su casa. Y el señor que nos va a votar este próximo 10 de noviembre sabe que cuando cierra la puerta de su casa, lo único que tiene seguro es que probablemente no pueda dormir pensando lo que tiene que pagar mañana cuando se despierte. Mire, aquí nosotros somos totalmente diáfanos. Llevamos claramente una bajada de impuestos drástica para que todas las familias sean capaces de llenar su nevera. ¿Qué proponen otros partidos al respecto? Pues la subvención, que el Estado sea capaz de pagar y de sufragar

Y por otro lado, el pintor ubriqueño Paco Rojas ha obtenido el cuarto premio en el octavo certamen de pintura rápida Ciudad de Alhama. Se trata de un acrílico sobre lienzo de 100 por 81 centímetros. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.